La emergencia sigue en Corrientes. La situación por la sequía registrada desde el año pasado en la provincia de Corrientes continúa con pérdidas para los sectores de la economía popular. Marta Segovia, de Colonia Porvenir, una agricultora feriante de la Feria Francagoya, nos cuenta cómo sigue la situación actualmente, luego de los incendios. Como es de público conocimiento todo esta gran sequía que se produjo este año, que ya hace como 3 años que se viene produciendo, pero este año fue demasiado ya. Bueno, un buen día a causa de eso también se incendió una chacra que es nuestra, que es un maizal que se quemó en un 90%, que nosotros de ahí sacamos la producción para mantener las gallinas, los chanchos, las vacas, también tenemos pollos, que todo eso nosotros después comercializamos en la feria. Y así, bueno, eso es nuestra economía familiar. Nosotros no solo hacemos el maíz, también hacemos mandioca, batata. En una provincia donde se declara en emergencia, las hectáreas que se ven afectadas por las sequías e incendios, según el INTA Corrientes, son más de 1 millón. Y a pesar de este panorama, la agricultura familiar y solidaria siempre sigue en pie para traer los alimentos a nuestra mesa. Eso que se quemó también nos ha generado una cierta pérdida porque de ahí sacamos los alimentos. Y como le decía que no hacíamos solo eso, bueno, seguiremos adelante tratando de salir porque la vida sigue y tenemos que tratar de salir adelante. Siempre nosotros con la colaboración de nuestros técnicos, de nuestros gobiernos, que necesitamos esa ayuda siempre. Informó para Farco desde Goya, Corrientes, FM La Chicharra 88.7.